La voz dulce de las mujeres del Ecuador se llama Shimi Warmi Kuna, un proyecto iniciado hace ya 5 años en la localidad de Otavalo, tierra natal de Ana Cachimuel, gestora cultural y cantante de la agrupación Yarina. La característica de este encuentro es el dar un espacio para que las mujeres cantoras y cantautoras tengan un lugar para su desarrollo artístico, social y cultural. Cachimuel señala que esto nació luego de ver que las mujeres en escena no son protagonistas, sino son complementarias. Nos llamaba la atención el hecho de que la mujer no tenía una participación en el escenario de un tiempo completo, el 100%. Éramos como invitadas especiales para cantar ciertos temas. Y todavía seguimos de esa manera, porque no nosotras no tenemos esa facilidad de interpretar, por ejemplo, un instrumento específico, o no tenemos una banda completa conformada por mujeres, mucho menos de mujeres de los pueblos y nacionalidades. Entonces la idea es de eso, ¿no? O sea, crear esa participación de la mujer en el escenario con su voz y con su participación completa. Me acuerdo que una vez antes de que se realice este encuentro, yo hablaba con Margarita Lazo y ella decía, sí, es verdad, nosotras participamos en el escenario como invitadas especiales. ¿Por qué no pensamos hacer una banda de mujeres en donde nosotras podemos también hacer ver y hacer sentir a la gente que podemos ser parte de ese evento, no como invitadas especiales, sino ya como con un plan, con un objetivo y con un proyecto completo? Un encuentro feminista. Escuchemos. Ellos aplaudían mucho si es que un hombre estaba ahí liderando y que nosotros no, que quizás eran nuestros ayudantes o nosotras las ayudantes. Pero sí comparten el espacio, ¿no? Compartimos bastante bien. Nosotras no estamos. No tenemos un concepto de un feminismo extremo, sino más bien buscamos el equilibrio, la participación del hombre y la mujer y de los diversos géneros, ¿no? Esto es una participación colectiva, integral. Cada quien se suma con sus proyectos, con sus objetivos y con sus pensamientos, pero sí es liderado por una mujer. O sea, la idea sería llegar a una conciencia total, ¿no? O sea, un concepto en donde todas y todos nos aceptemos en ese concepto de igualdad. En eso vamos trabajando. Muchas veces creo que cada una o cada uno vamos jalando para nuestro lado, pero una sociedad equilibrada sería, dentro de un mundo ideal, la participación de los diferentes géneros, hombre, mujer. Generalmente el encuentro inicia los últimos 6 meses de cada año. En este 2019 arrancaron con talleres, conciertos y conversatorios con Sofía Reik. Para esta semana contarán con la presencia de la cantante colombiana Marta Gómez, quien ofrecerá un concierto este 20 de septiembre a las 8 de la noche en el Teatro Bolívar de Otavalo. Para el 21 de septiembre, en Casa de Artes y Harina, en Otavalo, se desarrollará el taller Herramientas de Comunicación y Dirección entre Músico e Instrumentista, impartido por Andrés Rodmistrovsky. Diciembre cierran con un festival grande, con la presencia de mujeres de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador, con la integración de las mujeres mestizas.